cuántas palabras podría utilizar para tratar de explicar lo que inexplicablemente siento por ti. Pero esta vez dejaré al piano pronunciar en cada nota un melancólico te amo, quiero verte feliz. Es que la vida últimamente se ha encargado de ponerme enfrente. Tantas pruebas que renuevan tu presencia aunque estés ausente. Tantos recuerdos en esta noche de invierno hacen que mi cuerpo hasta mi mente tiemble, extrañando tu vientre, haciendo el amor hasta las 4:20. Un par de horas para descansar y volver al mundo real, el trabajo, el ocaso, la gente. De repente el mundo cambia de color y forma. Al final los hechos hablan, las palabras solo adornan. Sé que aunque pida perdón de mil formas, ya nada importa, ya nada importa. Pensando en ti, pensando en ti. No hay un día, baby, en que no piense en ti. Pensando en ti, pensando en ti. Mi amor, no hay un día que no piense en ti. Pensando en ti, pensando en ti. El tiempo pasa, me hago viejo. El recuerdo de tus besos, el amor se fue tan lejos. Como quisiera tenerte, me niego a aceptar que la vida es así. Pensando en ti, ahora solo quedan fotos y recuerdos. Un anillo y una carta y lo que pudo ser eterno. Una sonrisa en mi cerebro, un tatú en mi brazo izquierdo. Y un labio inferior que a veces muerto. Dame una señal de que sigues a mi lado. Es difícil pensar y aceptar lo que ha pasado. Si hubiese una manera de volver al pasado, pero mírame acá, un perdido enamorado, tratando de revivir cada momento, cada instante a tu lado, baby. Y ya mi llanto es incesante, los recuerdos me invaden donde quiera que yo voy, porque gracias a ti logré ser lo que ahora soy y no lo puedo confundir. Melancolía me consume, esta angustia me desgarra y asume control de mi vida y de mis sentimientos. Por eso es que te pienso, ¿cómo te pienso? Baby, en que no piense en ti. Pensando en ti, pensando en ti. Mi amor, no hay un día que no piense en ti. Pensando en ti, pensando en ti. El tiempo pasa, me hago viejo. El recuerdo de tus besos, el amor se fue tan lejos. Como quisiera tenerte, me niego a aceptar que la vida es así. Pensando en ti, quiero que sepas que a pesar del tiempo, aunque quiera parecer muy duro, te extraño en cada momento. Te pienso, fuiste la princesa de mi cuento, dueña de mi corazón. Mi sentimiento, me avergüenzo de mí mismo. Tú más lejos de mí, yo más cerca de un abismo. Humo pa' matar el nerviosismo. Corres hacia mí, espejismos. A pesar de haberte mostrado que te amaba, lo que hacía con una mano, con la otra la borraba. Me imagino que lloraste lágrimas sobre la almohada en las noches en que no llegaba, cuando el teléfono no contestaba. No supe valorar nada, tomé decisiones apresuradas. Hay un vacío en mi alma porque la única mujer que supo darme calma, ayer firmó un papel que hice divorciada. Pensando en ti, pensando en ti. No hay un día, baby, en que no piense en ti. Pensando en ti, pensando en ti. Mi amor, no hay un día que no piense en ti. Pensando en ti, pensando en ti. El tiempo pasa, me hago viejo. Recuerdo de tus besos, el amor se fue tan lejos. Como quisiera tenerte, me niego a aceptar que la vida es así. Pensando en ti. Así es. Valora lo que tienes cuando lo tienes, antes que sea muy tarde.